J. King y el Maximan, que los stars. Alto rango. Psycho. Genio. Baby Johnny. Si ella supiera que yo sé que farandulera. Farandulera. Que no caigo en su trampa, pero le voy a correr la máquina. Le gusta la farándula y de película se viste. Que mi música le llama la atención. Farándula, yo soy galante de las cámaras. Con los leones.